has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa. Mañana es el día. Mañana viernes, 12 del mediodía. Encuentro en Canal Fiesta Radio con Dani Fernández, que es nuestro número uno, con Me has invitado a bailar. Muchas personas se han quedado sin la invitación para este super encuentro, pero no hay ningún problema. Se va a emitir en directo mañana a las 12 del mediodía. Tienes aquí una cita con Dani Fernández, con José Antonio Domínguez, para que no te pierdas absolutamente nada. Y yo sí que tengo ganas de invitarte a bailar esta tarde con los éxitos de Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche. Y a esa hora ya sabes que repasamos la historia de la música, de los grandes éxitos internacionales y nacionales, hasta las 10 de la noche, hora en la que llega Hoy no salimos del fiesta. Bueno, vamos a echarle un vistacito a ver las temperaturas cómo están. Tenemos 18 grados ahora mismo en Huelva y en Sevilla, 19 en Cádiz, 17 en Málaga, 16 grados en Córdoba, 13 grados en Jaén, 12 en Granada, 21 grados en Almería. Y el tráfico, ¿cómo está a las 7:04 minutos? Tráfico intenso a la S30 del kilómetro 1 al 0 hacia Córdoba. También del kilómetro 9 al 10, la S30 en Málaga, en Campanillas, el A357 del 64 al 68 hacia Málaga. En Sevilla, en Mormujos, el A49 hacia Ayamonte, del kilómetro 6 al 7. En Málaga, en la MA20 hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. También el A49 en Mormujos hacia Sevilla, capital, del kilómetro 6 al 5,5. Y en Nueva Andalucía, en Málaga, en la A7, en ambas direcciones, hacia Almería desde el kilómetro 1053 al 1052 y hacia Cádiz desde el 1050 al 1052. A esta hora bastante tráfico y te llevamos por toda esa música que te ayuda a tomarte con paciencia, con tesón esos momentos de conducción y de ir a ese lugar que te espera esta tarde. A lo mejor, no sé, es alguna gestión, el quedarte en casita o hacer algunas compras. Es jueves, al fin y al cabo. Antesala del fin de semana también.

cambiar el gesto, ¿sabes? Lo importante es que estés bien, que tengas la compañía adecuada y que pongas tu canal Fiesta Radio en tu vida con Ana Mena y Emilia Carita Triste. Son las 7:29 minutos. Última noche en la Tierra, la musicalité desde las Baleares con Jaime Perpiñá y con esta canción que es un viaje psicodélico al espacio. Guys!

no canto pa' vivir. Nací pura así, ni una era ser tan flop en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, solo sé servir. La noche estrella, así sea. Hasta la madrugada, que así sea. Fiesta con Carmen Benítez. No me preguntes, niña, dónde voy, que llevo mi corazón a atender. Que dicen que el hielo bajo el sol se funde y mi corazón es de hielo. Anhelo de tu recuerdo, te echo tanto de menos que desde a nuestro país. He dormido tan solo una hora y ya

Ya estamos a jueves 21 de noviembre de 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Espero que todo muy, muy, muy bien. Vamos a ver cómo están las temperaturas a esta hora de la tarde. Son las 8 en punto y en Huelva tenemos 18 grados, 17 en Cádiz, Sevilla y Málaga, 15 grados en Córdoba, 12 en Jaén, 10 grados en Granada, 19 grados en Almería. Vamos a ver también el tráfico en Andalucía, según la DGT, tráfico intenso en Sevilla, en la A4 a la altura de Tarazona, desde el kilómetro 526 al 525 hacia Madrid. También en Málaga, en Campanillas, en la A357 del kilómetro 64 al 68 hacia Málaga. En Sevilla, en Bormujos, en la A49 hacia Ayamonte, desde el kilómetro 6 al 7. Y también en Bormujos, en la A49 hacia Sevilla, desde el kilómetro 6 al 5,5. Esos son los puntos de tráfico intenso. A esta hora de la tarde, para que te lo tomes todo con optimismo, con música y con tu canal Fiesta Radio. Soy Carmen Benítez, un placer estar contigo hasta las 10 de la noche. Y ya sabes que hasta las 9 estamos con Fórmula Fiesta y a partir de esa hora nos adentramos en la historia de la música, cosas que ocurrieron tal día como hoy, los números 1, que nos han venido acompañando durante muchísimos años, tanto internacionales como nacionales. Siempre es una aventura vivir esa hora mientras que preparas la cenita, mientras que nos llevas contigo a dar un paseo, mientras que trabajas. Un saludo a los que estáis trabajando hasta ahora y a los que salís del trabajo. Bueno, pues no me entretengo más. Vamos a por los éxitos. Soy Carmen Benítez y es un auténtico lujo disfrutar de tu compañía. Ojos me lo entregan todo y tú.

tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz. A veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Un amuleto de la buena suerte, que además te protege y bueno, y además te gusta, como nos tiene bien acostumbrados este artista argentino llamado Diego Torres. Nos regala este amuleto para que lo llevemos cerquita del corazón esta noche. ¿Qué te parece? Las 8:36. Y también para esos reveses de la vida, que a veces, pues bueno, a veces de muchas ilusiones y todo queda luego en agua de borrajas. ¿Cuántas historias de esas nos habrá contado Rafa Sánchez en la discografía de La Unión? Pues tiene otra historia más para nosotros. Esta noche vamos a disfrutar La Mala Vida, se llama. Lo que ayer no dije, hoy lo siento. Y aunque pase el tiempo, no es mejor. Solamente temo que al vivir de sueños, al final encuentre placentero el sufrimiento. Lo que ayer dijiste hoy recuerdo, aún se siente el eco de tu voz. Creo que mi almohada ya está cansada de oír semana tras semana que lo siento. Cada mañana, vueltas en la cama al despertar. Te llama amor, mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida, mala vida voy a llevar, sentimentalmente herida, mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida, mala vida, la mala.

sois, juntos. Así que, ¿qué tal? ¿Te animas a bailar? ¿Cómo se te da esto? A mí no me saques porque seguramente acabe pisando a alguien. Pero sí que me dejo llevar por este ritmo suave y cálido en esta tarde noche de noviembre, 8:52. Es jueves. Y siempre estás invitado o invitada a llevarte contigo Canal Fiesta Radio. Ya sabes que no te necesitas una invitación explícita, pero sí que ellos la tienen de moda. Ven, caigamos en la tentación. Ven, acércate lento. Seremos cómplice y autor del crimen. Quieres ser la excepción. Disfruta del momento hoy. Pasemos de la reflexión y rompamos el aliento. Bailemos al amanecer, rozando piel con piel. No seré un caballero, dispuesto a desaparecer cuando pierda el interés. No haré prisiones. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte y te invito a que vivamos juntos a toda esta hora. Llena de éxitos de todos los tiempos, internacionales, nacionales. Y en un ratito te voy a contar cosas que sucedieron tal día como hoy. Siempre comenzamos este tiempo de radio con un super éxito y hoy nos vamos a quedar con el carismático Robbie Williams para decirte buenas noches, feliz jueves 21 de noviembre. Nada como sentir, nada como vivir, nada como disfrutar y subir el volumen de tu canal fiesta. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God. And he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Robbie Williams, que escribió esta canción en uno de sus momentos en los que se sentía muy triste, con depresión, según parece. Y bueno, ese momento en el que empiezas a expresar y empiezas a sacar fuera todo lo que sientes, aunque sentir pueda doler, ¿no? Al final, pues terminas creando algo bello que te saca también de esos estados de ánimo negativos. Un artista interesante, controvertido, lleno de matices, de buen humor y de historias. Éxitos que iremos también pasando aquí en Canal Fiesta Radio, de este británico que fue parte integrante de Take That. Bueno, vamos a cosas que pasaron tal día como hoy. Un 21 de noviembre del año 1975, Elton John recibía su estrella en el pasaje del Walk of Fame. Vamos a quedarnos con algo de este artista, algo bastante reciente y sofisticado, sobre aquel éxito llamado Sacrifice. Pues se encontró con la fascinante Dua Lipa en este Cold Heart que disfrutamos esta noche de jueves en Canal Fiesta. y Queen protagonizan dos efemérides. 21 de noviembre de 1975 salía a la venta el álbum A Night at the Opera, cuarto disco de Queen, uno de los grandes hitos de la historia del rock and roll en los años 70. En el álbum encontrábamos el mítico, el icónico Bohemian Rhapsody, Una noche en la ópera. Es conocido pues por esa experimentación, variedad de estilos, desde el rock clásico hasta el pop y la ópera. Ese rock progresivo, la banda quería experimentar y crear algo nuevo, inclasificable, desafiando todas las expectativas. Fue grabado en diferentes estudios y utilizaron técnicas avanzadas para la época. Bueno, vamos con otra efeméride que también protagonizan nuestros Queen. El 21 de noviembre de 1981 llegaban al número uno en Reino Unido con un single que compartían con Mr. David Bowie. Under Pressure. ¿Cómo reaccionas tú bajo presión? Una de las canciones más brillantes y escuchadas de los años 80. Nos vamos a quedar con Under Pressure esta noche de jueves. Slashed and torn. Es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 21 de noviembre de 1977 se publicaba el disco All and All de esta banda maravillosa llamada Earth, Wind and Fire. En el 78 publicarían este single que se llevaría una nominación a los premios Grammy como mejor tema de R&B. Y esta fantasía, este sonido que a mí siempre me hace perder pie. Fantásticos, deja que lo llenen todo los Earth, Wind and Fire con este Fantasy. aunque se llame New Year's Day, no está dedicada al año nuevo, sino a un señor que ganó el premio Nobel de la Paz. Tal día como hoy, 21 de noviembre del 83, salía el disco Under a Blood Red Sky de YouTube. El álbum incluía grabaciones en vivo de algunas de sus canciones más emblemáticas, como este New Year's Day y también el Sunday Blood Sunday. Se comercializó sobre todo como un álbum en vivo, pero combinaba grabaciones de tres conciertos diferentes. El de Red Rocks en el anfiteatro de Colorado en Estados Unidos, una actuación en el Orpheum Theatre de Boston y una presentación en un club de música en Alemania. YouTube. Esta semana no te puedes quejar, ¿eh? Estamos disfrutando de ellos bastante. Y es que este talento es infinito. Yo tuve la suerte de verlos en directo en Barcelona en 2017. Y fue pues un conciertazo que te voy a contar que tú no sepas. Vamos a seguir con las efemérides. 21 de noviembre de 1990. Mick Jagger se casaba con su novia de aquel momento, llamada Geri Hall, que era una modelo que también había sido novia de Bryan Ferry en los 70. Bueno, pues mira, también las bodas las podemos repasar aquí, además de uno de sus éxitos en solitario, Sixteen. We'll be right back. 21 de noviembre de 1998 llegaba al número uno en Reino Unido el álbum Lo Mejor de George Michael, en sus inicios en solitario. Tuvo este encuentro con la diva Aretha Franklin en esta apasionada canción que tiene también un toque de gospel, ¿no? De esas letras divinas y trascendentes. El I knew you were waiting for me. Sabía que me estabas esperando. Like a warrior that fights and wins the battle. I know the taste of victory. Though I went through some nights consumed by the shadows, I was crippled emotionally. Somehow I made it through the heartache. Yes, I did. I escaped. I found the se traen a la tierra y ponen el amor en primer plano. Maravillosas voces, inspiradores, George Michael y Aretha Franklin. 9:30 de la noche. Hay tabús que son una delicia, una dulzura, como esta mujer, una modelo anglo-nigeriana que tenía un sello muy especial y que a todos nos gusta, porque siempre estas canciones pues tienen ese punto de envolvencia, de suavidad y de no pasar nunca de moda. Sade Adu con The Sweetest Taboo. Best in me. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Aquí en Canal Fiesta Radio. llamaba igual que el disco, A New Flame. Desde Manchester, la banda del pelirrojo, máximo exponente del soul británico, Simple Red, con esta llama que prende en nosotros, con esta música que nos anima a disfrutar más de esta noche de jueves. Es un placer acompañarte, estar contigo y llevarte este sonido, y si vas conduciendo, pues que lo estés disfrutando todo, absolutamente todo el programa. Vamos a quedarnos con uno de los hermanos Bee Gees, que en solitario pues también tuvo su carrera y su éxito con esta canción, con Robin Gibb. Los chicos también se enamoran. Boys Do Fall in Love en Canal Fiesta. Canal Fiesta. Thank you. escocés que pasó una recapa, además en España. Estuvo nominado a un Oscar junto a Brian Eno por la banda sonora de una de las películas Steven Spielberg. Y se veía muy inspirado por los ritmos latinos que tomó para esta incursión en solitario en una etapa que estuvo viviendo aquí en España. Y en Andalucía, además. David Byrne con Miss América. Vamos a escuchar a otro artista que también se caracterizó por su éxito con una banda llamada Frankie Goes to Hollywood. Y en solitario también hizo sus pinitos el señor Holly Johnson. A ver si te acuerdas de esta canción. In the land of the free, you can be what you wanna be. Canal Fiesta Radio. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

yo qué sé. No, yo me acuerdo lo de. Salía en una peli también de monjas. Era demasiado pequeño yo ¿de para. ¿Monjas? Sí, ¿Sortitroen o algo así? Sortitroen. Ah, vale. Bueno, salía en todas. Y además salía siempre una voz que decía Madrid. Y tú decías, ¿pueden hacer alguna en Logroño, por favor? Pues mira, Carlos Jean se inspiró por ahí, por el Daba Daba Daba, me parece súper original. ¿A que sí? ¿Qué tenemos hoy? Hoy nos salimos del fiesta, valga la redundancia. Pues esta noche vamos a pagar facturas, porque vamos a pedir a la audiencia que nos cuente la factura más fuerte, más grande, más alta que han pagado en su vida. ¿No? Últimamente son los restaurantes, que además bueno, los publican hasta en internet, las facturas. Buenas clavijadas ahí. Sí, restaurante, esta noche valen restaurantes, clavadas en restaurantes, clavadas en la factura de la reparación de la nevera. El coche. No quiero mirar coche. A nadie. Uh-huh. No sé, coche, nevera, reforma, cualquier aire cosa. Acondicionado, lo que sea. No, yo hubo un momento que siempre decía a mi padre, papá, vente conmigo a llevar el coche al taller, porque si no me depé. Yo lo sigo haciendo. ¿A que sí? Pero esas cosas también las tienes que hablar, ¿eh? Que te tengas que llevar a alguien mayor así y hombre para que te tomen en serio en el taller. Y que ¿sí? se supone que tiene que saber, porque yo no tengo ni puñetera idea. A mí me dicen. Da igual, aunque hagas como que sabes. Claro, a mí pero, me dicen caballeros. Pero seguro que resulta. Claro, claro. Claro, pero si parece que sabes, no te timan. Eso sí. No, sí, pero vamos, que te timan igual. Vamos, ¿estáis obvio. Hablando quizás de que los mecánicos son un poco no. así? No, estamos hablando de todos, ¿eh? No, pero hay algunos todos. Que dicen, papá, vente y haz como que sabes de mecánica. Anda, vale. Por favor. Un besote. Venga, hasta mañana, Carmen. Adiós. Andalucía a las 10. Último programa de hoy, nos salimos del fiesta. También te digo, le di un flipe un poco a Shakira con este tema, ¿eh? Sí, pero al del violín le vino fenomenal. A eso no se ha visto en una igual. Pero lo mejor era tener tu carnet de la banda con tu fotito y te hacían descuento en muchos sitios. En el Tívoli, por ejemplo, te hacían descuento con el carnet de la banda. ¿Tú tenías un carnet de la banda? Y lo sigo teniendo. No te habrás traído el carnet de la banda, ¿no? No, pero si quieres lo... Hombre, tiene que, en algún sitio está, en algún cajón. Necesitaría ver el carnet de la banda, pues, tu carnet de la banda. Puede ser una foto mía con 4 años. ¿Y en Alemania? Otro programa raro encontrado. Este nos va a encantar, seguro. Se llama Sperm Race, ¿vale? Carrera de esperma. Yo decía, ¿será algo de esperma? No va a ser. No, pues sí. Claro que, sí. Pero en este programa, 12 hombres donan su esperma a un laboratorio. No sé si quiero seguir sabiendo. Espera, ¿quieres saber el premio? El premio es un hijo, ¿no? Espera al siguiente, a The Will. A ver, The Will significa la herencia, ¿vale? La premisa de este programa es que 10 amigos y familiares compiten para ganarse el título de único beneficiario del testamento del fallecido. Y van eliminando a participantes. No puedo con tu cara. Tienes que repetirme lo más lento esas cosas. Se muere una persona. Pero tienen que esperar que muera alguien claro, para hacer ese concurso. Pues imagínate que se muere un familiar, un amigo, pues vale. Tú llamas, oye, vamos a participar en el programa. A los familiares de él. Claro. Eso no puede ser, Paula, por favor. Lo pones en el fregadero y le disparas aire comprimido. A la tubería. A la tubería. Para que se vaya lo que está obstruyendo. Vale, vale.